puedo dormir esta noche pensando cómo lo he de hacer. Si acercarme a tu lado y decir simplemente te quiero, mujer. Obligar a tu amiga para que hable contigo y luego me haga saber. Si tú piensas en mí así como yo me torturo por ti. No he podido dejar de pensar en mañana cómo te de hablar. Y suspiro pensando en tu nombre al dormirme y al alba llegar. Pienso en tu hermosura y el brillo de tus ojos que tienes al mirar. Y esos labios alegres que siempre provocan y quisiera besar. No sabes cómo yo te quiero, no, no sabes ni siquiera sonreír para mí. Confundes todo lo que pienso y mi corazón se nubla al no saber nada de ti. Recuerdo el pasillo de aquel colegio donde te encontré. Y no puedo quitar de mi mente tu cara de niña y mujer. Hasta sueño contigo que yo soy tu enemigo y luego soy tu bien. Y despierto drogado del mejor sueño que nunca más tendré. No sabes cómo yo te quiero, no, no sabes ni siquiera sonreír para mí. Confundes todo lo que pienso y mi corazón se nubla al no saber nada de ti. No sabes cómo yo te quiero, no, no sabes ni siquiera sonreír para mí. Confundes todo lo que pienso y mi corazón se nubla al no saber nada.